Tenemos una gran variedad de repuestos para autos europeos, americanos, japoneses, entre otros. Tenemos la mejor calidad de atención y los repuestos que usted necesita. Somos Repuestos de Automóviles Clavero. Llámenos al 228 50 48 66 o búsquenos en Facebook Repuestos Clavero. Una radio cercana, comprometida con la comunidad. Una radio cariñosa a escala humana. Vívela, siéntela y compártela. Disfruta y recomienda tu radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, la cima del dial. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. Horas, sí señor, 6 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Es un tremendo placer saludarles a esta hora a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por estar en la sintonía de Radio Puente Alto. Desde la cima del dial partimos con este programa que se llama Desde la última estación. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar en la sintonía de Radio Puente Alto. Le cuento que Puente Alto tiene 27 grados y la humedad llega a un 22% y está parcialmente nublado. Día, sí, primaveral al verano, digamos. Entre primavera y verano, ahí estamos. Pero está rico, ¿eh? No, está pero delicioso el día, ¿qué quiere que le diga? Vamos a partir, tenemos varias informaciones. Bueno, ustedes saben cuál es la que se ha robado todas las miradas desde ayer. Donald Trump hoy día es candidato electo de los Estados Unidos. Sí, Kamala Harris perdió, reconoció el triunfo. Hoy día también lo hizo el presidente de Chile. Y casi todos los presidentes de Latinoamérica ya lo saludaron. Y está todo dicho, todo dispuesto. Así que vamos a ver lo que pasa. Claro, son 4 años que tiene que gobernar Donald Trump. ¿Tendrá reelección, digo yo? Porque él ya fue presidente una vez. No sé, lo voy a averiguar. En una de esas, puede ser que a lo mejor vaya también a la reelección. Vamos a averiguar qué pasa con eso. La música en este programa, señores, siempre de 3 en 3. Un intérprete para 3 canciones. ¿Quién parte? ¿Marcela Moreno? ¿Quién está? Sí, mira, no. Mon Laferte está con nosotros a esta hora, señores. De mi verdad, te fuiste ayer.

beso lento, un beso tierno, un beso violento en el pavimento. Uno la costilla, uno enredado, uno despacito, uno arrebatado. Un beso mordido, uno chupeteado, un beso encendido, un beso gastado. Uno que me ahogue, uno que me rompa, un beso en la frente, un beso en la boca. Ya son las 6 de la tarde con 12 minutos, 6 de la tarde ya con 12 minutitos. Ya a esta hora, señora, estamos presentando desde la última estación. Le cuento que la Cámara Baja aprobó las modificaciones originadas en el Senado y despachó el proyecto que regula los funerales de alto riesgo o narcofunerales. La iniciativa, que forma parte del Fast Track legislativo en materia de seguridad. El texto regula la realización de funerales que permitan presumir fundamentadamente para su realización que representa un riesgo para la seguridad y el orden público. Asimismo, que hayan sido calificados de tal forma que el delegado o delegada presidencial, de acuerdo al reglamento de la normativa, así lo estipule. En ese sentido, la autoridad ordena en el más breve plazo posible que la inhumación o cremación se realice dentro de las 24 horas desde su notificación, sin perjuicio de la calificación de riesgo realizada. Carabineros podrá calificar los funerales en los niveles de riesgo que considere necesario para los efectos estratégicos y operativos que estime pertinente. La ministra del Interior, por su parte, Carolina Toa, destacó que las horas del funeral se reducen a la mitad. El féretro debe trasladarse directamente desde el lugar del fallecimiento o del servicio médico legal al lugar donde se va a hacer su entierro o su cremación, sin pasar por un lugar distinto para el velorio. El recorrido que va a realizar el féretro debe ser autorizado por carabineros y cualquier incidente que ocasione por motivo del funeral se transforma en un delito agravado con penas adicionales. Cualquier persona que haga algo dentro de ese funeral. Quienes incumplan las restricciones impuestas para este tipo de funerales recibirá penas de presidio menor en su grado medio de entre 541 días a 3 años y un día, así como una multa de entre 20 y 10 UTM. Para que esta ley entre en vigencia, Interior debe dictar un reglamento en un plazo de 6 meses desde la publicación en el Diario Oficial, y 60 días después la ley estará en funcionamiento, es decir, a mediados del próximo año. ¿Se fijó en lo último? Se lo repito, mire. Para que esta ley entre en vigencia, Interior debe dictar un reglamento en un plazo de 60 días, de 6 meses. 6 meses para dictar algo, para redactar algo. Esto es desde la publicación del Diario Oficial, o sea, no sé cuándo lo van a publicar. Y 60 días después, la ley estará en funcionamiento. Somos burocráticos. Nada. No vamos a aprender nunca. ¿Sabe cuánto costó que esta ley saliera? Llevamos no sé cuántos años ya tratando de que esta ley fuera ley. Y mire lo que pasa. Más de medio año. Vamos a tener que esperar. Claro, más de medio año. Por lo menos. Vamos con la música porque ya me dio rabia. Nahuel está con nosotros a esta hora. Somos Radio Puente Alto 107.5.

la que amo, la que espero. En tus ojos el misterio luce bonita como un lucero. Poderosas son tus manos, alfarera de los años. Está en tu esencia cada milagro. Siempre es un volver a empezar. Son tantas cosas. Ella es la que apagará la luz y aún en la oscuridad estará ella encendiendo las estrellas. Ella es inmensamente una mujer. En la oficina o en el tren, siempre en dos lugares a la vez, equilibrista de su historia y de sus sueños, para que no se le escapen lejos. La que amo, la que espero, en tus ojos el misterio luce bonita como un lucero. Son tus manos, alfarera de los años. Está en tu esencia cada milagro. La que amo, como un lucero. Ya son las 6 de la tarde con 29 minutos, 6 de la tarde ya con 29 minutitos. Ya a esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5, estamos presentando desde la última estación. Y, bueno, las cosas cambian, ¿eh? Cuando terminan las elecciones, generalmente, políticamente empiezan a cambiar, de a poco. ¿Por qué les cuento esto? Porque el alcalde electo de Puente Alto, Matías Toledo, decidió retirar la querella que había presentado el pasado 16 de octubre contra el ex alcalde Germán Codina, el senador Matías José Sandón y el alcalde electo de Santiago, Mario Desbordes, por injurias y calumnias graves. La decisión fue anunciada mediante un comunicado de prensa. Según La Tercera, Toledo expresó su profunda alegría de informar que asumirá la alcaldía de Puente Alto el próximo 6 de diciembre con el objetivo de liderar un proyecto que ha convocado a miles de vecinos y vecinas de la comuna. En su declaración, el alcalde electo explicó que la querella había sido interpuesta durante su campaña para defenderse de lo que consideró acusaciones que buscaban dañar su integridad y desacreditar su trabajo. Sin embargo, destacó que su prioridad ahora es concentrarse en el bienestar de la comunidad y atender las necesidades que han sido postergadas por años. Aunque retiró la querella, Toledo dejó claro que no descarta retomar el proceso judicial en el futuro si considera que los ataques persisten y afectan su labor o desarrollo del proyecto que lidera para Puente Alto. Finalmente agradeció el apoyo de quienes han respaldado su proyecto y reafirmó su compromiso de trabajar para construir el Puente Alto que la comunidad merece. Ahora, ¿qué decía la querella que presentó Toledo? Mire, en el documento presentado ante el octavo juzgado de garantía de Santiago, Toledo detalló que los vecinos de Puente Alto recibieron llamados telefónicos en los que se le acusaba de ser un activista de izquierda y un promotor de hechos de violencia, señalando que había estado muy activo en la generación de violencia el 18 de octubre del año 2019, aludiendo al estallido social de esa época. La querella también menciona al senador Sandón, quien según el alcalde electo lo señaló como responsable de la inseguridad en la comuna. Según él, yo soy quien aparece en las fotografías con grupos armados de promover la violencia y se me alude a ser responsable de lo sucedido en el año 2019 durante el estallido social y en la actualidad, indicó Toledo. Por otro lado, Toledo también acusó a Codina, quien renunció recientemente a su cargo como alcalde de Puente Alto, de difundir acusaciones falsas como el nuevo alcalde electo había lanzado piedras a carabineros durante el 18 de octubre del 2019. Además, lo acusó de promover la narcocultura y de contribuir a la restricción del comercio local en Puente Alto. En cuanto a Mario Desbordes, Toledo citó comentarios emitidos en el programa radial de Carla Rubilar, donde el alcalde electo de Santiago también se refirió a Toledo como un octubrista y acusó de atacar a cabineros de la comuna durante el estallido. ¿Ya? Eso era lo que decía la querella en ese momento. Bueno, esta fue levantada, ya no se va a seguir adelante con esta querella. Y esto pasa generalmente en política, cuando ya los logros que el candidato o la candidata pretende, bueno, son alcanzados, porque por algo se trabaja una campaña para alcanzar una meta, él alcanzó. Ya después se dedican 100% a la labor que fueron elegidos, es lo que está haciendo en este momento el alcalde electo. Y lo demás pasa a otro plano nomás, así de simple, sí. Porque Chilito lindo así es, claro, generalmente uno no llega. Claro, hay un desgaste también, hay que decirlo, dentro de una querella hay un desgaste, que está preocupado, que para pagar abogados, qué sé yo. Y entre hacer eso, y si ya el objetivo se cumplió, dice mejor no, déjalo hasta ahí. Yo creo que por ahí va el tema. Pienso yo, digo yo. ¿Cómo será? No sé. Palmene Pizarro. Oye, bonito, oye, este bonito, mira. Recuerdo, digo yo. Matar mi orgullo, no has visto ni verás llanto en mis ojos. Jamás tendrás mi amor puesto de hinojo. Mi amor es tan rebelde como el tuyo. Ay, en vano, mi amor te pertenece y no has de hacer con él lo que tú quieras. Entonces habla bien, di que también se puede amar en el olvido. No me vayas a decir que tú te mueres. ¿Dónde han ido tus placeres? Sé muy bien que volverás tarde o temprano. Si vuelves por mi amor, vuelves en vano. Si sufres por mi amor, sufres en vano. Echa así, oigo, para que se escuche bonito. En vano quieres matar mi orgullo. No has visto ni verás llanto en mis ojos. Jamás tendrás mi amor puesto de hinojos. Mi amor es tan rebelde como el tuyo. Ay, en vano, mi amor te pertenece y no has de hacer con él lo que tú quieras. Entonces habla bien, di que prefieres. También se puede amar en el olvido. No me vayas a decir que tú te mueres. ¿Dónde han ido tus placeres? Sé muy bien que volverás tarde o temprano. Si vuelves por mi amor, vuelves en vano.

cuando trabajadores encontraron un cuerpo momificado en el yacimiento de Chuquicamata, el cual se estima que estuvo un milenio y medio enterrado. Con el transcurso de los años, el cobre ha ido recubriendo la piel del pirquinero, preservándolo y dotándolo con un color verdoso, otorgándole así su nombre, el hombre de cobre. Actualmente, este hombre de cobre se encuentra en el Museo de Nueva York. El objetivo de la ampliación del Museo de Calama es la repatriación, preservación y conservación de este minero. Al respecto, Osvaldo Rojas, director del Museo y Patrimonio de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, destacó el trabajo en conjunto con Codelco para la protección del patrimonio cultural. Además, se refirió a la importancia para las comunidades indígenas que tiene el retorno del cuerpo momificado. Es sumamente importante que el hombre de cobre vuelva a su lugar de origen. Es un hermano que está lejos de su tierra. Es el registro del primer minero que tenemos claramente identificado en el territorio. También es una evidencia del primer accidente que está documentado en la minería. Por lo tanto, constituye, aparte de ser una persona valiosísima, también un documento para la reconstrucción histórica de lo que ha sido el desierto, enfatizó. Según revelaron desde la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, el proyecto considera una inversión inicial de $79,000 para desarrollar la arquitectura, ingeniería y especialidades para la ampliación del segundo piso del Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de Atacama-Calama. En la oportunidad, Héctor Cortés, asesor senior de Asuntos Comunitarios de las Operaciones Norte de la Estatal, comentó que como Codelco estamos orgullosos de este trabajo en conjunto que estamos realizando con la Corporación de Cultura y Turismo. El proyecto de repatriar al hombre de cobre es desafiante, pero queremos partir con esto, la ampliación, la cual contará con una cripta con todas las tecnologías para preservarlo y que pueda descansar en su tierra. Debido a la alta riqueza que presenta el territorio en vestigios arqueológicos, la preservación es sumamente importante. Bajo este aspecto, Carolina Pérez, su secretaria del Patrimonio Cultural, quien asistió a la presentación del proyecto, manifestó que necesitamos más y mejor planificación territorial, pensando, por ejemplo, en una alianza que sea público-privada, que permita tener un territorio coherente en el desarrollo regional, en donde la protección del patrimonio vaya de la mano con el desarrollo de las comunidades. Durante la actividad se dio a conocer el visor de monumentos nacionales, aplicación que permite geolocalizar monumentos históricos, zonas típicas, santuarios de la naturaleza, monumentos arqueológicos, monumentos paleontológicos y monumentos públicos. Además, se puede acceder a información y vínculos, decretos, planos, fotografía y material audiovisual con el objetivo de acercar el patrimonio nacional a las comunidades. ¿Qué me dice usted? Sería bonito, ¿eh? Mira, ir al Museo Natural de Calama. Yo he estado ahí y es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Oiga, y el hombre, fíjese que usted lo ve y está, pero intacto, intacto, cubierto por supuesto de esta capa de cobre que lo momificó y tiene este color verdoso, como decía la nota. Y sería muy interesante que volviera a nuestro país. En algún momento alguien lo sacó, alguien se lo llevó, y sé que esto fue descubierto en el año 1899, hace ya, pero un montón de años atrás. Y se lo llevaron. Actualmente está en el Museo de Nueva York. Y de allá lo quieren repatriar a nuestro país. Ojalá que sea así. Ojalá que lo tengamos aquí en Chilito Lindo. Vamos con la música porque Óscar Andrade está con nosotros. También vamos a la tanda y estamos de regreso en un ratito más. A esta hora, señores, somos Radio Puente Alto 107.5. Eso es. Sobre mi suelo, para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Tú durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza. Se limpió las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera, porque hay desventurados que por migajas besan la mano sucia que los ultraja. Solazan por mil linares, entregando su pueblo a tantos pesares. Toda la puerta abierta exijo en mi canto, para que el pueblo juzgue de tanto en tanto, pues vive de esperanzas eternamente, llamando a la conciencia del inconsciente. Llego otra vez volando el cuervo insaciable, trayéndonos su sombra interminable, pero no está lejano el día clemente en que nos comprendamos humanamente para anunciar la aurora del continente.

¿Dónde está el mundo que vivimos sin vivir? Lo que era nuestra vida, tu juventud me hizo soñar y en mis canas brilló el sol. Tu libertad vació en mí todo lo que un hombre quisiera sentir. Y hoy el cambio me impide resistir un amor contigo. Por la tregua que le diste a mi existir, gracias por la forma de hacerme que yo también sé de amor. Llevándose los hechos, dejando atrás mi realidad y haciendo del presente mil recuerdos que se crearon del futuro. ¿7 millones de pesos de sueldo como docente en una universidad de Santiago? Apareció otro. Claro, porque a pesar de la profunda crisis financiera que enfrenta la Universidad de la Frontera, la UFRO, se reveló que esta paga a diversos docentes remuneraciones superiores a los 20 millones de pesos. Según informó hace pocos días la radio BioBio, la UFRO paga actualmente a algunos profesores titulares de diferentes facultades millonarios sueldos, a lo que se suman las remuneraciones adicionales que reciben cada mes. La situación es similar a la que afectó hace pocos meses a Marcela Cubillos Sigal y las diversas críticas que generó el alto sueldo que recibía cuando prestaba servicios en la Universidad de San Sebastián. Sin embargo, en este caso se trata de la universidad, una universidad estatal. Entre los casos divulgados está el de un doctor de medicina que en julio de este año recibió un ingreso bruto que supera los 12 millones, además de remuneraciones extra por más de 9 millones de pesos. En septiembre, tres académicos con grado de doctor fueron remunerados con más de 15 millones, a lo que se suma un caso particular, un doctor de filosofía que recibió cerca de 30 millones de pesos. Tras lo anterior, la Superintendencia de Educación Superior anunció que oficiará este miércoles a la Universidad de la Frontera con el objeto de que la institución entregue todos los antecedentes en un plazo de 5 días hábiles. Desde la Superintendencia, además, recalcaron la situación financiera que vive la UFRO, que ha sido abordada con anterioridad, indicando que presentaron un oficio solicitando medidas en el contexto de análisis de riesgo que realiza anualmente, además de fiscalizaciones en terreno que buscan recopilar toda la información necesaria respecto a la situación administrativa y financiera de esta institución. También se exigió el desarrollo de un plan de medidas que urgen, el que anunciaron comenzará su aplicación durante este mes. Lo anterior, agregaron, tiene por objetivo resguardar la salud financiera de la Casa de Estudios y asegurar el derecho a la educación de sus estudiantes. Oiga, 30 millones, 15 millones, 12 millones, ¿no cree que será mucho, digo yo? Yo entiendo que para ser profesor universitario, claro, tú te sacaste la mugre estudiando, estamos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero de ahí a 30 millones de pesos, yo creo que, no sé, yo encuentro que es excesivo. Ahora, es una universidad estatal, ya no es una universidad privada. En el caso de la Cubilla, se dijo alguna vez que, bueno, que los privados eran dueños de pagar lo que ellos querían pagar, pero aquí no es así. No es así, porque es estatal, o sea, es plata del Estado. Con eso se está pagando. Y sueldo de 12, bonos de 9 millones, sueldo de 15 millones, sueldo de 30 millones, yo creo que es mucho. Ojalá que la Contraloría lo investigue y diga fehacientemente qué pasa y no lo echen al olvido, porque hay muchas cosas que en este país que se denuncian, se dicen, pero después se meten debajo de la alfombra y nunca más se acordaron de ello. O no, digo yo. Vamos con la música porque Pedro Capo está con nosotros a esta hora, acá en Radio Puente Alto 107.5. Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores, con todo lo caminado a mí no me han contado. Yo me merezco la siesta y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores, si me voy a morir solamente una vez me merezco la fiesta. Si se fue el tren, varios tropiezos en el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. Me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oh, porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya que no me llore, compren vino, no quiero flores, con lo que camino y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no quiero flores, y me voy a morir solamente una vez. Yo me merezco la fiesta, yo me merezco la fiesta. La gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. La gente buena no la se entera, se siembra. La gente buena, yeah. La gente no, buena. No, no, no, no me llores. Mucho vino no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado. Yo me merezco la sierra. Sufrir, no nos va tan mal, no me voy a ir. Sabes que al final sigo aquí pa' ti. No te sientas mal, no fue mi intención. Te ayudo a arreglar lo que se rompió. Pido por favor que lo considere. Donde hubo amor, siempre queda amor. Si lo hicimos mal, volvemos a empezar. No queremos y somos fuertes. Lo nuestro es para siempre. No es que tú estés mal, no es que yo esté bien. Es que en nuestra piel siempre quedan las cenizas de este fuego. La llama que prendemos donde hubo amor. Siempre queda amor. Donde hubo cómo puede romperse en un solo día. No te quites, no te vayas si todavía tengo tanto que ofrecerte, mi amor. Hazme caso, no inventes, mi amor. Vamos a envolvernos como aquella vez. Vamos a pegarnos como aquella vez. Prendernos y besarnos una y otra vez. Una y otra vez. Vamos a envolvernos como aquella vez. Vamos a pegarnos como aquella vez. Prendernos y besarnos una y otra vez. Te llevo donde hubo amor, siempre queda amor. Si lo hicimos mal, volvemos a empezar. Nos queremos y somos fuertes. Lo nuestro es para siempre. No es que tú estés mal, no es que yo esté bien. Es que en nuestra piel siempre queda la ceniza de este fuego. Siempre queda de todo

se pensaba que tras los dichos de Boris no había otra salida de funcionarios de la moneda. A eso de las 11 de la mañana con 30 minutos, en un giro inesperado, el presidente Gabriel Boric efectuó un ajuste no solo en el Ministerio del Interior, sino también en otras cuatro carteras. Junto con Vergara, del PPD, criticado por la oposición sobre su desempeño en el cargo, ingresó la ex alcaldesa de la comuna de Peñalolén, Carolina Leitao. El mandatario también hizo cambios en la subsecretaría de Justicia, con el ingreso de Ernesto Muñoz, de Obras Públicas, con la entrada de Daniel Núñez, quien entre el año 2006 y 2007 fue subsecretario de Transporte y estuvo a cargo de la implementación del Transantiago, entre otras cosas. De Cultura, con el desembarco de Jimena Jara, y de Ciencias, con el arribo de Cristian Cuevas. Mira, y al final se hizo. ¿Ve? No, si la vida, señores, la vida nos da sorpresa, incluso en política. ¿En política sabe usted que nunca está todo dicho? No, siempre hay algo que queda pendiente en política. Así dijo alguien, ¿no? Siempre hay algo que queda ahí en el tintero. Así quedan muchas cosas. GIT está con nosotros a esta hora acá en Radio Puente Alto. ¡Vamos! Ya son las 7 de la tarde con 30 minutos, 7 de la tarde ya con 30 minutitos. Y hasta ahora, señores, ya nos vamos, nos retiramos. Le cuento que Puente Alto tiene 25 grados en este momento y la humedad llega a un 27%. De acuerdo a lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, para mañana, jueves ya, jueves 7 mañana ya, la mínima sería de 11 grados, la máxima llegaría a los 28 grados. Vamos a tener una madrugada con nubosidad parcial, variando a nublado. Una mañana nublada, una tarde también nublada, para terminar con nubosidad parcial, variando a nublado. Para el día viernes 8, la mínima sería de 11 grados, la máxima llegaría a los 31 grados. Y tendríamos una madrugada despejada, lo mismo que una mañana, también despejada. En la tarde, nubosidad parcial, para terminar con nubosidad parcial en la noche. Para el día sábado 9, la mínima sería de 11 grados también, pero la mínima llegaría a los 30 grados. Tendríamos una madrugada despejada, una mañana despejada, una tarde despejada, para terminar con nubosidad parcial en la noche. Y finalmente les cuento que para el día domingo 10, la mínima sería de 10 grados, la máxima llegaría a los 25 grados y tendríamos una madrugada y una mañana con nubosidad parcial para pasar a despejado en la tarde, para terminar despejado en la noche, según lo que está indicando la Dirección Meteorológica de Chile. Ya les contaba que Puente Alto en este momento tiene 25 grados y la humedad llega a un 27%. Fue un placer tremendo el haber estado con ustedes. Muchísimas gracias por todo, por escucharnos, por estar ahí. Muchísimas gracias a todos los que están afuera, los que están en el extranjero. Nuestro director nos informaba que tenemos mucha gente afuera, en Australia, en Brasil, en Suecia, en Alemania, por ahí, en Bolivia también. Así que les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por esa fiel sintonía, con no solamente con este programa, sino que con Radio Puente Alto. Mañana nos encontramos, ¿le parece, a las 6? En este programa que se llama... Desde la última estación. Si la Virgen de Guadalupe me lo permite y Diosito lindo viene conmigo, nos reencontramos el día de mañana. Voy a dejar con Diego Torres en esta oportunidad. Chao, que esté muy bien, cuídense, chao.